madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Concentración a pleno? Estoy abriendo las ventanas al mundo. Abriendo las ventanas al mundo. ¡Qué linda frase! Para dejar entrar oportunidades, para dejar entrar aire, para que alguien salte por la ventana. Sí, sí, sí. Todas esas cosas. Estoy un poco dormida porque ayer me vine a la tribu Mostra porque hubo una presentación de libro con mucho Nehuen, o sea, Soraya Maiconio, que hablamos ayer, presentó ayer a la noche aquí su último libro y la verdad que una fuerza, un Nehuen, estuvo, pero, o sea, muy, muy jodita. Repleta, jodita y eso, y con mucha fuerza de lucha, ¿no? Estuvo increíble. Costaba un poco pasar la bicicleta, ¿viste? Como que había mucha gente, entonces era como, por favor, me dejan pasar la bicicleta. Ah, vos te tomás ese privilegio de entrarla, dejarla atrás. Porque porque afuera también ya estaba todo el bicicletero lleno. Lleno, sí. Nada, me quedo pensando que... ¿Escuchaste la última columna de Nicolás Polenta? No, porque los lunes voy al colegio. Claro, y, pero por después... ahí te veo de intriga, le había no, escuchado. No, ¿qué dice después? Nicolás Polenta. No, hablamos de un montón de cosas y entre esas cosas hablábamos como de las sensaciones internas del cuerpo. Salió el tema de, entre tanta cantidad de cosas que hablamos, de, claro, el cuerpo responde diferente. Digo, por esto de la jodita mitad de semana, que... Es algo reiterativo, capaz, en esta mesa. Es estacional, me estoy dando cuenta. Yo en este instante. Yo creo que sí, que en verano no es pasa. Es estacional. En invierno no suele pasar esto. Como no. Es como raro que a mitad de semana. Después empieza la primavera y nuestras salitas empiezan como a expandirse y no sucede eso. Estacionalmente. Sí. Pero igual está bueno reconocer esto de, che, no, como... Decir, estás arriba de la bicicleta, ¿qué hago? ¿Sigo 15 cuadras más? ¿Me freno acá en me esta voy esquina? A la cama, ¿no? ¿Subo las tres escaleras caminando con la bici a cuesta? ¿O sigo de largo un poquitito más y vuelvo? Es como esa duda que a veces también se genera. Sí, sí, sí. Esta cosa, ¿no? Que me parece que una puede hacer de todo... Y después cuando estaba acá me di cuenta, digo, ay, pero mi día estuve en la radio a la mañana, escuché un montón de estudiantes que me entregaron los trabajos, como que era como, había sido intenso el día. Pero la pasaste bien. La pasé hermoso. Y bueno, hermoso. Quédate con eso, Paulita, bueno, eso bueno, es bueno. Lo que vale, la pasaste bueno, bien. Era porque estaba abriendo las ventanas. Ah, pero ahí estás abriendo la ventana del encuentro y del placer, eso es muy lindo también. Ay, sí, sí, sí. Porque además es necesario después de como... un día agitado o movilizado o lo que sí. Sea, hacer algo que gratifique de esa manera. Totalmente. ¿Y vos diste algunos pasitos de que te lleven, de dejarte llevar? No, porque soy eso. Ah, eso soy. ¿Ves que estoy confundida? Estoy confundidísima porque tuvimos un día menos en la semana. Eso es hoy. Hoy es jueves recién, o sea que me mandé una jodita miércoles. Por eso, a mitad de semana, la cortaste. Está muy bien igual esa. Es una dosis que nos gusta. No, eso es hoy. Igual que no te escuchen. No, ni no. Nate, ni Sole, ni Andri, ni Asu, ni un montón de gente que va, porque es la presión que recibo casi sistemáticamente todos los jueves. Ajá, que quieren que salgas a bailar claro. y vos te resistís. No, no es que me resista. Es que estás haciendo otras cosas. Estoy haciendo otras cosas y de repente, después de estar como mucho tiempo parada y demás, como que de repente dije, uff, bueno. y te sentás. Y ahí es, y te sentás a te compartir. Cabecean, y, te cabecean. No, no, va directamente al hecho concreto de che, vení, vamos a bailar, y te agarran. Así como hay como una cuestión muy de confianza también, muy amorosa. Y ahí es donde, como la otra vez yo le decía, para una sola vez sí bailé, que fue un cumpleaños, pero no bailé tango. Me prendí en el baile final. Y ahí es como. Es que estoy todo el día parada, entonces como de repente cuando logré sentarme 5 minutos, la compartida está, porque estoy, no es que, ay, estoy atrás de la barra, no, ay, no, estoy no, en la cocina, no, no, ay, estoy ahí sentada en la mesa larga que se arma, yendo y viniendo, entonces como levantarme otra vez para ponerme a bailar, en el momento no lo he hecho, y tampoco es la verdad porque... El tango me gusta mirarlo, pero de repente si se ponen a bailar unas chacareras... Sí, lo sé. Comprobé que te gusta bailar chacareras. Lo sabés. Entonces, me pasa eso los jueves. Bien. Capaz que la última, en la de diciembre. Capaz que ahí te animás a unos pasitos. Porque va a haber como una... Se espera como una jodita un poco más intensa. Bien. Eso se pronostica dentro de la planificación de Tango Queer. La última de diciembre sí. Quizás sea como un poquito más contundente la joda. Entonces, por ahí de todo depende... De la cantidad de gente, de la dinámica de la noche, pero por ahí diga, banca, te pongo el pan en 5 minutos, voy a bailar y vuelvo, sí, porque bueno. Si me pongo a bailar se quema y esas cosas. Claro. Así que bueno, esperemos. Se pronostica eso, veremos qué sucede. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 23 de noviembre. Hay 22 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 59% de humedad, una máxima de 30 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana entre la Comisión Provincial por la Memoria y Nahara Andariega, que viene con su música. Adé hace Jim Barré. J'ai rien à dire, je crois qu'il me faut des vacances pour m'en sortir. Même pas sûr que ça fasse le taf. Je ferme les yeux, je me vois comme dans un film. Je roule sans but dans la vallée, un peu trop vite. Même pas sûr que je verrai la fin. Il faut dire personne, mais je m'en vais, je démissionne. Il faut dire personne, mais je m'en vais, je démissionne. Courage ou la carrure. J'ai des trucs à prouver, ouais. Je sais que sans échec, pas d'aventure, qu'on peut tout écrire à nouveau dans un murmure. J'ai des trucs à prouver, ouais. Il faut dire personne, je m'en vais, je démissionne. Il faut dire personne, je m'en vais, je démissionne. Je me bats, je reviens plus, je me bats. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Convocatoria para acompañar la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, convocan a acompañar en forma activa la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que se llevará adelante hoy jueves 23 de noviembre a las 15:30 en la Pirámide de Mayo. Ante el resultado electoral en nuestro país de la fórmula Milei-Villarruel, un sector político abiertamente negacionista del genocidio de las y los 30.000 y que reivindica la dictadura cívico-militar eclesiástica, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en reunión plenaria se declara en estado de alerta y movilización en contra de la impunidad y en defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy. Así dice el primer párrafo de un comunicado lanzado en el día de ayer por las decenas de organizaciones de derechos humanos, políticas de izquierda, sociales, estudiantiles, sindicales y culturales que integran el encuentro. Como medida inmediata, resolvemos acompañar en forma activa la próxima ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que se llevará a cabo en la Pirámide de Mayo, continúa el comunicado, que finaliza diciendo, como desde hace décadas y con total independencia de todos los gobiernos y del Estado, seguimos en las calles. Mendoza, conferencia de prensa contra la criminalización de la protesta. Hoy jueves 23 de noviembre se hará una concentración desde las 8:30 de la mañana en el polo judicial de la ciudad de Mendoza, donde a las 11 habrá además una conferencia de prensa en la que se le dará contexto a una nueva causa contra el movimiento piquetero organizado en la provincia. Ese día la justicia local tratará la posibilidad de elevar a juicio este expediente. Como repudiamos la criminalización de la protesta y la persecución a nuestras formas de organizarnos, que constituyen derechos constitucionales, nos organizamos junto a todos los sectores de la provincia que han vivido en carne propia esta persecución y criminalización de la derecha y de la injusticia mendocina, que solo ataca a los sectores que seguimos sosteniendo nuestras reivindicaciones en las calles. No se puede avanzar avasallando derechos históricamente construidos en un Estado que debería ser garantía de derecho y no utilizar las herramientas de represor en contra de los luchadores, expresaron las organizaciones convocantes. Bridgestone lanza nuevos despidos y el SUTNA convoca a paro de 24 horas desde la Dirección Nacional del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino y la seccional Lavallol. Llaman a un paro total de actividades de 24 horas en Bridgestone ante los despidos digitados llevados adelante por la patronal. La medida comenzará hoy jueves 23 de noviembre a las 22 horas y continuará hasta la misma hora del viernes 24. Desde la agrupación Granate del Neumático denunciaron los despidos y llaman a la unidad de todo el gremio, comenzando por una gran campaña de difusión y apoyo y la convocatoria a una asamblea general que discuta un plan de lucha. Cabe recordar que Bridgestone es una de las principales fabricantes de neumáticos del país y del mundo. Junto a Pirelli y FATE vivieron un conflicto por salario que tuvo mucha repercusión en el 2022 y fue ganado por los trabajadores, pero la empresa volvió a atacar una y otra vez con provocaciones, despidos y aprietes. Los estatales se ponen en guardia. La motosierra de Milei empieza por el aguinaldo y no por la casta, alertó el secretario general adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, Nacional, Rodolfo Aguiar, quien ironizó además a partir de la frase del presidente electo sobre dentro de la ley todo, al recordar que el sueldo anual complementario está contemplado en la ley de contrato de trabajo. Desde la Unión de Personal Civil de la Nación, UPCN, el otro sindicato estatal, por ahora no hicieron declaraciones. Aguiar recordó también que la ley 23.041, ley de contrato de trabajo, establece el pago del sueldo anual complementario en la administración pública central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado. Por ende, no es una opción del presidente obviar el pago del sueldo anual complementario, ya que sería una violación de un derecho del orden público, señaló.

encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 34 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos al territorio de la memoria, porque vamos a tener una comunicación con la Comisión Provincial por la Memoria, porque desde hoy hasta el 25 de noviembre se organiza en el Complejo Turístico de Chapalmalal el noveno Encuentro Nacional de Familiares Víctimas de la Tortura y Otras Violencias Estatales y el octavo Encuentro de Organizaciones y Espacios de Memoria. Muy importante en este momento, ¿no? En este contexto frente al avance de la derecha, ¿no? Sí, estoy leyendo justo la Gacetilla, dice que en distintas, referentes de distintas provincias van a estar compartiendo estos días charlas, intercambios y debates, y pienso también en la fuerza que da de eso, ¿no? Como personas de distintos territorios, por ahí separadas por un montón de kilómetros, que puedan juntarse para compartir. Exactamente, porque estamos hablando de familias víctimas del gatillo fácil, de la violencia y la represión estatal. Entonces, juntarse en un encuentro, varios días, compartir, mirarse a los ojos, creo que va a dar potencia en este contexto, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, le vamos a dar la bienvenida a la mañana de FM La Tribu a Sandra. Vamos Raggio. A hablar con Sandra Raggio, directora general ahí de la Comisión Provincial de la Memoria, como decíamos. Buen día, Sandra. Buen día. Sabemos que están viajando hacia Chapalmalal. ¿Nos escuchás? Sí, exactamente, los escucho, sí. Bien. Contame cómo surgen estos encuentros, ¿no? Ya van por la novena edición. Sí, bueno, el encuentro marco que se hace en Chapalmalal todos los años es el Encuentro de Jóvenes y Memoria, que va por el número 22. Ajá. Y también hacemos en el marco también de ese encuentro y de Chapalmalal dos encuentros. Uno es el Encuentro Nacional de Sitios de Memoria y de organizaciones que trabajan la temática de memoria en los distintos territorios, y el Encuentro de Familiares Víctimas de las Violencias Estatales y la Tortura. Sí, para nosotros es un enorme desafío y siempre celebramos cada año poder encontrarnos, porque, bueno, en el caso de los familiares es el único encuentro que tienen para reconocerse, para conocerse, uh-huh. para conversar, para pensar formas de lucha conjuntas, una agenda común también de trabajo, espacios de formación y también espacios de celebración, porque no deja de ser una celebración, encontrarse, pasarla bien, y también es un momento también de eso, ¿no? De poder abandonar un ratito el espacio del dolor y de la tristeza y bueno, y poder reconstruir un espacio de cierta felicidad o de cierto sentirse bien por algún momento, ¿no? Exactamente, justamente decíamos eso, cuando eso, una familia se reconoce con otra y con otra, esto de la lucha colectiva es muy muy importante, darse este espacio, ¿no? Porque también es lucha esto que decís de encontrarse, de celebrar por lo menos el estar juntos. Claro, sí, porque bueno, siempre es como que el eje se pone en el dolor, uh-huh. y de transformar el dolor en lucha, y bueno, uno tampoco puede luchar solo desde el dolor y la tristeza, sino también sin encontrar en ese espacio de lucha un espacio de la esperanza, y la esperanza siempre es positiva, eso, una esperanza que alivia, más allá de que vivimos tiempos uh-huh. muy sombríos, digamos, ¿no? Para todos los que pensamos que los derechos humanos tienen que ser el eje normativo o por lo menos de perspectiva para pensar el futuro y el presente de una sociedad democrática, bueno, hoy estamos viviendo tiempos sombríos, así que este encuentro también va a redoblar la necesidad de seguir fortaleciendo la organización, la coordinación, la solidaridad para enfrentar, ¿no?, los procesos altamente regresivos que por lo menos se está pensando desde el próximo gobierno nacional. Sandra, justamente eso, ¿cómo viven ustedes que vienen denunciando toda esta violencia estatal, estos informes que siempre hacen desde los espacios de encierro, que están tan fundamental todo el trabajo que hacen desde la comisión? ¿Cómo viven todo este avance de la derecha, de estos discursos negacionistas? Y bueno, como lo vivimos, bueno, en particular, bueno, nosotros trabajamos en esto específicamente. Por un lado es una gran consternación, digamos, ¿no? Que todo lo que uno hace, lo que uno cree, ha recibido, por lo menos desde el voto electoral, un cuestionamiento, digamos, ¿no? Por lo menos el conjunto de la sociedad, el tema de los derechos humanos, etcétera, no pareciera ser una cuestión central. Es decir, no les impide votar a Victoria Villarruel como vicepresidenta, que es una negacionista, es parte de la corporación militar represora, o sea, ¿no? Es una hija de un militar que estuvo en Malvinas, sabemos cómo se comportaron los oficiales en Malvinas, es sobrina de un represor, ha ido a visitar cuando era chiquita a Videla, estuvo en memoria completa cuando era muy jovencita con Cecilia Pando, resistiendo a las políticas de verdad, justicia y memoria durante el kirchnerismo, digamos. Entonces, bueno, que eso no haya impedido que la sociedad, pues no podemos decir que todos los que la votaron piensan como ella, porque sería un error, pero sí que no les impidió votarla, digamos, ¿no? Hubo ahí un límite moral que pudo ser traspuesto, digamos, no importó, digamos, mientras prometían este cambio que no se sabe muy bien de qué se trata. Sí sabemos, digamos, pero la sociedad tiene expectativas, lo que no sabemos es de esa expectativa de la sociedad donde está puesta realmente, porque han sido muy claros con lo que van a hacer. Así que, bueno, es un cimbronazo fuerte que también nos tiene que hacer pensar, repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos, digamos, no? Ni nuestras convicciones están intactas, es más fuerte. Pero sí pensar las estrategias, y esto de trabajar en el territorio, trabajar en la base, trabajar con los actores sociales que tienen que demandar por los derechos, digamos, ¿no? Los derechos no vienen de arriba hacia abajo. Exacto. ¿No? Los derechos se conquistan de abajo hacia arriba, y eso es algo que hay que seguir fortaleciendo en la trama social, que se puede ver muy desgarrada también por estos discursos, por estas políticas, porque bueno, el odio, la estigmatización, la segregación, la fragmentación, parece ser el enfrentamiento entre los orcos, como dijo el expresidente Macri, genera un clima que puede escalar en la violencia social. Y también, imaginás, ¿no? Si hoy es difícil luchar cuando un policía mata a un pibe porque el pibe es pobre, porque es delincuente, y todas esas cosas que se dicen, y en ese contexto, bueno, mucho más va a ser difícil instalar en la sensibilidad social esto como un agravio a los derechos humanos, como una injusticia, como que, bueno, que necesitan las familias la solidaridad. Bueno, entonces también cómo acompañarse, abrazarse para romper el aislamiento y también, ¿no?, esa soledad que muchas veces se enfrentan, el desprecio de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, cobra más sentido el encuentro a pesar de cómo nos estamos sintiendo, porque no hay que ocultar que es una sensación de derrota en algún sentido, digamos, no final, por supuesto, pero sí un momento de muchísimo, de un golpe fuerte que hemos recibido. Este año esperan a 660 familias víctimas de violencia estatal y a 1.200 jóvenes aproximadamente de la provincia de Buenos Aires. Creo que ese también es un número que da cuenta, que imagino que fue creciendo a lo largo de los años, y también es el reflejo de la situación que venimos padeciendo desde hace tiempo frente a esto. 660 familias que vengan de distintos lugares, que se encuentren como referencia, que puedan llevar lo que se puede vivenciar ahí a sus territorios para seguir compartiéndolo con otras que están viviendo en sus lugares, que están viviendo más cerca, es un número que, por un lado, me parece que trae cierta gratificación de que se acerquen cada vez más, y por el otro lado trae mucha angustia de la cantidad de personas que están atravesando esto. Sí, claro, ellos son todos. Al grupo que más activo está, tantos familiares que no denuncian, que no pueden con esto, que no es fácil, son familias pobres, pocos recursos, digamos, más que sostener una demanda por todo lo que significa, no solo emocionalmente, sino también en términos económicos. Así que no, ni siquiera es todo el universo, ni mucho menos, digamos, hay muchísimos personas más en todo el país, y esto es lo que está pasando. Y sí, los 1.200 pibes que vienen ahora, que bueno, que van sumando a los 18.000 que van a pasar por el programa Jóvenes y Memoria, por el encuentro de Chapalmalal, que también son bueno, es una esperanza que tenemos, digamos, ¿no? Pero bueno, también es cierto que muchos de esos chicos es probable que se han votado a Milei, digamos, ¿no? O sea, nosotros no trabajamos solo con los convencidos, digamos, ¿no? Con los que la tiene reclara, con los militantes, ¿no? Y de los sectores populares, que también vienen situaciones como las que cuentan al encuentro de sus realidades, que son realmente acuciantes, que están históricas, estructurales, y que no ven una respuesta clara por parte del Estado, sino todo lo contrario. O sea, la relación que tienen con el Estado es un Estado tan precario, tan precario como su vida, ¿no? Sandra, hay una de las charlas que se va a dar en Chapalmalal desde hoy hasta el 25, que habla sobre el sistema penal y las cárceles en América Latina. Ahí van a recibir gente de otros países de Latinoamérica. ¿Cuál podría, o sea, cómo ves esto, la situación de las cárceles aquí y en toda nuestra América? Bueno, ahí estamos invitando, bien invitados de Ecuador y de Salvador y de Uruguay, porque bueno, como siempre decimos nosotros en los informes, esa no es una situación que pasa solo en América Latina, ni en la Argentina, ni siquiera en América Latina, sino también en otros países del mundo como Estados Unidos, digamos, ¿no? El tema de la ampliación de la cantidad de presos y personas detenidas y la ampliación del sistema penal en todo el mundo, bueno, viene a la par también de procesos neoliberales, de exclusión de ciertos amplios sectores de la sociedad, tanto del consumo como del trabajo y de los derechos, y bueno, es una problemática, obviamente, que en las cárceles de Ecuador, las cárceles de bueno, lo que ha pasado con Bukele, Salvador, digamos, con las políticas que se han dado de carcelización son tremendas, y bueno, y también poder pensar eso, que no solo que lo que le pasa a alguien de la provincia de Buenos Aires también le pasa a alguien de la provincia de Jujuy, sino que también está pasando en América Latina, es pensar que lo que le pasó no le pasó a esa persona porque fue una mala madre o porque su hijo no sé qué cosa, sino que es una cuestión estructural, una política estructural, que eso también en algún sentido permite inscribir la actuación en otro marco, digamos. Pienso si queda después material y registro de esto para aquellas personas que por ahí no se pueden acercar a este encuentro, pero que sí puedan tener la oportunidad y la accesibilidad de lo que se genera y lo que se construye ahí. Probablemente las charlas las estemos pasando por streaming, así que eso van a poder acceder también los que no puedan ir al encuentro. Quedarán también en el registro, digamos, lo que queda todo lo que pasa sale por YouTube, digamos, así que para nosotros es importante, son temas muy importantes para pensar y que se discutan también. Me quedé pensando en este programa de Jóvenes y Memoria que ya lleva muchos años y también cómo hay que seguir insistiendo que estos temas de memoria, que estos temas de la historia reciente de nuestro país se sigan trabajando en las aulas. Sí, ahora es más que imperioso, evidentemente no alcanzó con lo que hemos hecho, digamos, ¿no? Bueno, porque bueno, nosotros insistimos que no es una cuestión solo de recordar, porque bueno, recordar no es que disuelve las condiciones de repetición, esas cuestiones, eso es algo que no funciona así, digamos, ¿no? No es el recuerdo el que disuelve las posibilidades de que violaciones masivas de derechos humanos, etcétera, pero sí te permite trabajar en torno a las subjetividades de las personas, de las nuevas generaciones, como para cumplir ciertas sensibilidades que entre al sufrimiento y las violencias de hoy, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa conexión entre el pasado y el presente es algo que todavía tenemos que seguir trabajando, digamos. No estamos hablando del pasado, sino estamos hablando del presente. Uh-huh. Ayer escuchaba una declaración de Nora Cortiñas, ¿no? Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Le preguntaban, ¿no?, si se iba a reunir con este nuevo gobierno. Y ella decía, nosotras vamos a seguir haciendo lo que hicimos siempre, ¿no? No adelante, o sea, como eso. Y también Norita hacía como mucho hincapié en esto de del pueblo feliz, ¿no? De esto que también propicia este encuentro, ¿no? De no sentirnos ni con miedo, porque eso, moralmente y éticamente, siempre caminamos por un camino, ¿no? No, claro, bueno, si nos derrotamos, no. Si a nosotros mismos, si nos gana el desaliento, bueno, estamos peor, o sea, de alguna manera también estamos habilitando que lo que pasó en la sociedad nos termine pasando a nosotros mismos y que abriquemos, y bueno, todo lo contrario, hay que seguir fortaleciendo lo que hacemos y también revisando lo que hacemos, ¿no? No solo tampoco repetir, uh-huh, sino también repensar una estrategia, pensar lo que no hicimos bien, pensar, digamos, ¿no?, cómo conectamos también con el conjunto de la sociedad con la que no conectamos, porque evidentemente hay sectores sociales con los que nosotros no conectamos, lo que decimos no resulta significativo. Entonces, bueno, hay que repensar otro montón de cosas. Me parece que también esto sirve para no demolernos, para no decir que ni hablar de culpas, mucho menos, pero sí pensar en algún sentido que tenemos que ver nosotros con todo esto que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer para revertir la situación, digamos, que es una situación muy crítica y no sabemos cuál es el horizonte de esto, digamos, cuán sombrío será, la magnitud de lo sombrío, digamos, ¿no? Pero, porque bueno, también es una realidad nueva en la Argentina de que esta ultraderecha haya sido elegida por el voto popular. Sí. Es algo novedoso, digamos. Entonces, también tampoco es que, por lo menos yo no me animo a decir va a pasar esto, va a pasar claro, lo otro, no. Solo uno sabe con qué se está enfrentando. Sí, y por eso también la importancia de seguir generando encuentros, porque se plantea un panorama tan desolador en un punto y con tanta incertidumbre que suele ganar muchas veces el miedo sobre eso, y ya sabemos que el miedo no solo que apaga, sino que aplana y aquieta, paraliza. Entonces, poder seguir generando estos encuentros, con las antenas bien paradas, obviamente, pero poder seguir generando espacios de discusión, de reflexión, de compañía, de grupalidad, ¿no? Como para poder atravesar esta situación, creo que es una gran estrategia también de resistencia y de transformación. Sí, claro, por supuesto, hay que volver a reconstruir eso, reconstruir esos fundamentos que han sido rotos también por la política, por las mezquindades de la política también, por las lógicas. Me parece que hay que volver a insistir en la necesidad de encontrarnos, de discutir, de pensar, bueno, que no hay tantos espacios abiertos, uh-huh, para eso, digamos, ¿no? En general vamos a escuchar, vamos a ver qué nos tienen para decirnos, pero bueno, la cuestión es cómo podemos también pensar entre todos y construir alguna idea común, digamos, que restituya algo de la utopía, digamos, ¿no? Y no solo la distopía, digamos, ¿no? Pero sí, no nos una solo el espanto. Exacto. Sí, y que fortalezca también ese análisis un poco más continuado a lo largo del tiempo y no tan fragmentado por periodos. Tal cual, uh-huh, sino que tiene que haber una mirada más global también del pasado y también pensando hacia el futuro, ¿no? Los posibles futuros a construir. Sandra, bueno, el encuentro se realiza, ¿qué empieza hoy? ¿Al mediodía? Empieza hoy, sí, ya están llegando todas las delegaciones y a las 6 de la tarde es la apertura. Uh-huh. Hasta el sábado van a estar. ¿Cómo? Van a estar hasta el sábado, desde hoy hasta... Vamos a estar hasta el domingo a la mañana, domingo. O sea, hasta el sábado, uh-huh, a la noche. Uh-huh. El encuentro dura hasta el sábado a la noche. Algunos se vuelven el sábado a la noche y otros se vuelven el domingo a la mañana. Bueno, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu y vamos a seguir este encuentro y todo el trabajo que hagan desde la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Gracias.

Es el software de gestión comercial que integra todo lo que necesitas para expandirte y aumentar tus ventas. Imagina tener todas tus operaciones, clientes y finanzas en un solo lugar, accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Visita nuestra página web, centelar.com, y entérate más. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Programa Revuelto Gramajo. Obra El Grito. Autor Edward Munch, 1863-1944. Período Expresionismo. Técnica Óleo y pastel sobre cartón. Estado de conservación Delicado. Medidas El original 91 centímetros por 73,5 centímetros. Robos acumulados 2. El original fue robado de la Galería Nacional de Oslo en 1994. Los ladrones dejaron una nota: gracias por la falta de seguridad. Valor de la obra 119 millones de dólares pagó un financista en Nueva York por una de las versiones en 2012. Valor de la lámina. 8 euros. Tiempo de observación en museo. 5 minutos. Esto pasa en La Tribu. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Pasan de... No, 11 minutos. No, pero es que se me cambió ahí, no sé, hubo un 23 del 11, se me puso la fecha en el teléfono, en el reloj digital que tenemos aquí en el estudio. Un minuto pasa de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al territorio del sorteo, ¿no? Nos vamos al territorio del sorteo. Antes te voy a dar un mate de yerba de cooperativa que nos da Cooperativa Me Copo. Muy riquísimo está el mate. Muy riquísimo. Ahí te lo paso. Sigan las redes de Me Copo para poder comprar cositas. Y también sigan las redes de Iriarte Verde, que tiene que ver con el sorteo de esta semana. Iriarte Verde tiene dos locales, así que se pueden acercar a uno o al otro para comprar productos de la economía familiar y el cooperativismo. Y en esta oportunidad vamos a estar sorteando mañana mismo, 24 de noviembre, a las 11 menos 10 de la mañana, un cajón soberano de 5 kilos de verduras y hortalizas. Hay participaciones. Antes de la consigna. Ay, la consigna es: ¿cuál es tu receta antifascista? ¿Cuál es tu receta antifascista? ¿La dijiste? Sí, la dijimos ayer y enseguida se me vino una a la cabeza porque yo dije que mi receta siempre tiene que ver con el encuentro, con la compartida y demás. Y que, por ejemplo, el hacer cosas como tomar mate o prácticamente a esta altura del año una birrita en un cordón de la vereda. Viste que donde incomodas un poquitito. Ajá. Y a la vez es un lugar donde te sentís, si estás con una persona, muy de una forma muy placentera. Se requiere de poco recurso económico porque es ir al chino, sí, y nada más. Pero podés compartir una charla. Y ahí se me vino a la cabeza, uh-huh, un día que estábamos con Juli. Y sí, prácticamente la respuesta de Juli. Un día fue para el 8M, habíamos ido a ver a la Ferni, a Ana Prada, Parque de las Heras, Biblioteca Nacional. Nos cruzamos a un edificio a tomar una birra y estábamos en un edificio un tanto chito y se acercó una joven de nuestra edad. Uh-huh. Y nosotros estábamos al costadito. La verdad, no molestábamos nada y estábamos retranca y nos tiró una, haciéndose la amiga, pero cuando ya sabes que te está odiando en ese preciso instante. Y Juli, con total naturalidad y sinceridad, le dijo, sí, sí. Y le, como le contestó algo que no le dio chance, como ya nos movemos, estamos esperando, ya nos movemos, ya nos vamos, no le dio chance que meta un bocado. Como fue cortita y contundente la respuesta, y se dio vuelta, siguió hablando, y nunca nos movimos de ahí, nos quedamos. Entonces, Misiela, de Barrio Norte, subí a tu guarida, sí, y dejanos tranquilas. Totalmente. En mi caso, hablando de esto de mantener la alegría y la felicidad, mi receta sería comer frutillas, porque como me encantan las frutillas, me dan sonrisa las frutillas. Entonces creo que voy por las frutillas antifascistas. Esa es muy, es muy, es muy bien. Es como la sensación que a mí me genera comer quinoto o tomate cherry. Ay, sí, ¿no? Como a mí la frutilla es algo que me encanta, me encanta. Esa es otra también, ¿eh? Ir consiguiendo los recursos. Ayer cuando me iba de acá me encontré con una planta nueva de mora. La cosecha en el medio de la ciudad, después la va bien la verdura, obviamente, pero encontrar ese tipo de cositas en pleno Caballito y poder sacar moras de una planta para después convertirlas en un alimento delicioso, es muy bien. Sí, Betirichi dice que su receta es resistir, resistiré para seguir viviendo, dice, y dice ser como el junco, miren esta imagen, ser como el junco, que se dobla pero no se rompe. Es muy linda la imagen. Tami Cuore dice, muy buenos comentarios, mi receta es similar, pensar en mi familia y todo lo bueno que tengo en mi vida, que a pesar de la realidad que estamos viviendo, tenemos que seguir adelante con fuerzas. Bien, Nadia Fernández dice, preparar unos mates con las hierbas locales que crecen aquí nomás para compartir con amigues, seguir tejiendo redes y mantenernos firmes como los árboles. Ahí hay esta otra imagen. Díaz y Flores, que ya lo leímos, que de paso pueden seguir las redes y pueden comprarle sus productos, que hacen unas cosas de cosmética natural muy linda. Nosotras ya experimentamos y ya hicimos el control de calidad en plena pandemia del shampoo y la crema de enjuague sólida. Dice que es quedarse en el campo plantando y admirando la naturaleza. Muy bien, Díaz y Flores. Adri Isaac Cha también dice, estar más cerca que nunca con les amigues y las redes de contención, apostar a lo colectivo, leer y no dejar de lado la ternura. Me encantan las participaciones de estas recetas antifascistas. Puede coparse la gente y seguir buscando el posteo de Iriarte Verde en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena tanto en Face como en Instagram, o muchísimo más si nos mandan un mensaje o un audio al WhatsApp de La Tribu, que es 11-31-26-0-88-7. Ahí está, y se ganan 5 kilos de verdura agroecológica del almacén Iriarte Verde, que tiene un local en Río Limay 1233 en Barracas y otro en Anchorena, acá cerquita, Anchorena 617 en El Abasto. Pueden ir a comprar y pueden ir a buscar ese canasto soberano si lo ganan el viernes. Unos zapatos viejos y no los quiero tirar. De los 80, 90, Gloria Trevi, zapatos viejos. Ellos son mi historia, mi pena y mi gloria, son mi personalidad. We'll be right back. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. En Radio Nacional comenzaron las asambleas contra amenazas de privatización. Los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos están en estado de alerta. Recordemos que el recién electo presidente, Javier Milei, volvió a agitar su discurso privatizador y eligió como primer enemigo a quienes hacen funcionar los medios públicos. Pero la respuesta fue rápida. Para esta semana se convocaron asambleas en Radio Nacional, el martes en la TV pública el miércoles, y en Telam hoy jueves. En el caso de la TV pública resolvieron declararse en estado de asamblea y movilización permanente en defensa de los medios públicos. Además, plenarios de Cipreva y FATPREN desde el gremio y las comisiones internas plantean que sin medios públicos, no hay democracia y comenzaron a tomar resoluciones para instalar el debate y organizar la resistencia a una privatización o cualquier ajuste. Crece la preocupación por la salud de Facundo Jones Walla. La mañana del miércoles 22 fueron presentados sendos pedidos de intervención ante el Consulado de Chile en Mendoza, por una parte, y ante el Centro de Acceso a la Justicia de Trelew, por otra, con el fin de que las autoridades correspondientes intercedan para garantizar la integridad física del lonco Facundo Jones Walla, quien desde el pasado sábado 18 inició una huelga de hambre seca. Jones Walla está alojado en la Unidad Penal 14 de Esquel a la espera de una decisión favorable del Poder Ejecutivo Nacional en el proceso por extradición que sigue en su contra desde que fuera apresado en enero del corriente en la localidad de El Bolsón. El reclamo de Facundo se dio a conocer a través de un comunicado del movimiento mapuche autónomo de Puelmapu, MAP, el pasado domingo, donde se exige su no extradición a Chile y se detalla que restan solo 8 meses para la finalización de la condena que pesa sobre su compañero del otro lado de la cordillera. Desde el movimiento mapuche autónomo se alerta sobre los riesgos para la ya deteriorada salud de Jones Walla, que viene de atravesar otras huelgas de hambre en diferentes momentos de su largo proceso de criminalización. Al quinto día de huelga seca, Jones Walla ha perdido ya 10 kilos y su peso se ubica en los 71 kilos. Roger Waters brilló en River, las bestias no pudieron callar al artista. En un estadio monumental lleno, unas 80.000 personas volvieron a encontrarse con el legendario fundador de Pink Floyd. A pesar de todas las controversias, cancelaciones de hoteles y los intentos de censura, el artista se presentó y fue ovacionado. En alusión a la cancelación de los hoteles Faena y Alvear por su lobby sionista, el bajista fue contundente. Vine muchas veces a Buenos Aires y siempre traje música. No sé si saben que los hoteles de Buenos Aires no me quieren hospedar porque lucho por los derechos humanos. Eso es algo que me enseñó mi madre y nunca olvido. Y hay que decirle a los poderes de turno que respeten los derechos humanos y se deberían respetar del río Jordán al Mediterráneo. Luego el músico advirtió antes de comenzar el espectáculo: si eres de los que dices, me encanta Pink Floyd, pero no soporto la política de Roger, harías bien en irte a un bar en este mismo momento. Tregua, alto el fuego e intercambio de prisioneros en la Franja de Gaza. El acuerdo será por 4 días de alto el fuego y se acordó la liberación de 50 mujeres y niños israelíes menores de edad a cambio de la liberación de 150 mujeres y niños palestinos de las cárceles israelíes menores de 19 años. Otro de los puntos es la paralización del tráfico aéreo en el sur y durante 6 horas diarias, en los horarios comprendidos de 10 a 16 horas, en el norte del territorio palestino. El comunicado de Hamas explica: basándonos en nuestra responsabilidad hacia nuestro pueblo palestino y en nuestro incansable esfuerzo por fortalecer la firmeza de nuestro heroico puerto en la orgullosa Franja de Gaza, brindar alivio y curar sus heridas y consolidar la voluntad de nuestra resistencia victoriosa el 7 de octubre frente al enemigo sionista. Después de negociaciones difíciles y complejas durante muchos días, anunciamos con la ayuda y el éxito de Dios Todopoderoso que hemos alcanzado un acuerdo de tregua humanitaria, alto el fuego temporal, por un periodo de 4 días con los persistentes y espaciados esfuerzos de Qatar y Egipto. Según aclaqué, un alto el fuego por parte de ambas partes, un cese de todas las acciones militares del ejército de ocupación de todas las zonas de la Franja de Gaza y un cese del movimiento de sus vehículos militares que penetran en la Franja de Gaza. 15 minutos pasan de las 10 de la mañana y 24 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 30 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Trigal. Feli Colina hace Trigal. ¿Dónde mis manos se dilatan? Se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal. Ay, trigal. Dame el trigal de tus amores. Con el pan de tu trigal. Trigo maduro hay en tu pelo. Robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto. Soy el molino de tu mío tu trigal. Escuchar es tan o más importante incluso que hablar. Cuando tu camino es el de buscar conocimiento, tenés que saber callarte y escuchar. A veces viajaba cientos de kilómetros para escuchar el silencio de otro, para estar callada con alguien que le agregaba leña al fuego y le cambiaba la yerba al mate, y se armaba un tabaco mientras escuchábamos en silencio los mensajes en la radio. En el campo, La radio se prende principalmente en la tarde-noche, a la hora de los mensajes, el mensaje al poblador rural, y ese momento es de plena escucha y a la vez de gestos entre nosotros, gestos en silencio, porque hay que escuchar los mensajes. Y la nieve, el silencio de la nieve. Cuando cayó nieve de noche y no la viste, te levantás y te das cuenta de que nevó por el silencio. Un silencio mudo. No se escucha nada, ni los pájaros, ni los autos, ni el viento. La nieve apaga el sonido. Todo el aire queda bajo el manto de silencio de la nieve. La escucha que hace que aprendas un montón o que no aprendas absolutamente nada. La escucha hace que estés atento a un montón de cosas que pasan afuera, entre los animales, los árboles, las estrellas. Y eso implica un silencio que no solo es un silencio de la boca, de la quegún, de la lengua, es un silencio de la mente también. Apagar un poco la mente y dejar entrar la voz del otro, los gestos del otro. A veces creía que iba a aprender tal o cual canto y terminaba aprendiendo hechos, situaciones, historias, llantos, lágrimas que caían. En los encuentros se mueve mucha fibra, ¿no? Remover la memoria, sacudirla, desempolvarla. También implica recordar con tristeza un montón de hechos y situaciones que son parte de nuestro pueblo y que los abuelos, cuando te los cuentan con los ojos iluminados, como si todavía lo estuvieran viendo, como si todavía lo estuvieran atestiguando. Ahí, escuchar quiere decir saber esperar, esperar al tiempo del otro, no avasallar. Hablar en un tono bajo, esperar a que el otro hable, acompañar su silencio, ver esos revoleos de ojos internos, ver cómo la otra persona está hurgando en sus pensamientos, como si estuviera debatiéndose entre qué decir y qué no decir, en cómo contar lo que quiere contar. Pensá que en la mayoría de los territorios en los que estuve no hay luz eléctrica, por ende no hay televisión, no hay ruidos externos, no hay ruidos de huinca, entre comillas. Entonces el único silencio, perdón, el único sonido es el silencio. Era del fuego, el de la chupada del mate, el de las risas mientras comíamos una costilla de capón. Les daba tanta alegría a los abuelos verte llegar que tenían esa generosidad de carnear enseguida un animal. Y te quedás hasta que terminemos el animal. Eso también me ha pasado. Ahora que ya no están y ninguno los va a ir a molestar y a querer robarles conocimiento, quiero nombrar y agradecer a cada abuela y a cada abuela que me recibió, que me dio consejo, que me contó su historia. Fragmento del libro Pehuamaul, El sueño del sonido, se presentó ayer aquí en La Tribu y escribe Soraya Maiconio. Calfune güen cuifiqueñem amulei mun con mapuche. Calfune güen cuifiqueñem amulei mun con mapuche. Hello el mun me wenien ma wizanien ko. Hello el mun me wenien lasken ma pu. Hello el mun me wenien ma wizanien ko. Hello el mun me wenien lasken.

que está en una gira aquí por nuestro país. Y le damos la bienvenida porque está aquí en el estudio de La Tribu. Buen día, Nara. Hola, buen día. Qué placer estar acá junto a ustedes. Qué rico que me recibieron. Sí, qué lindo que te viniste de este lado de la cordillera. Arrancando del frío que no para más al sur del mundo, pero acá trayendo un poquito de música, de canción, poniéndole un poco de corazón al contexto. Te viniste al pleno fuego. Y aguante, o sea, si se va a quemar, hay que estar. Hay que estar. Te vas a presentar mañana en la Minga Cultural, ¿no? Así es, mañana a las 21 horas vamos a estar junto a Naya Ledesma, mi amiga cantautora Argenmex, con la cual ya venimos trabajando hace varios años, compartiendo escena, haciendo un concierto súper íntimo de a dos solistas, tranqui, con todas nuestras letritas y nuestra canción de autora ahí para compartir con todos. Y anduviste también antes de llegar a Buenos Aires por Mar del Plata y por Comodoro Rivadavia. Sí, esto en parte es en contexto de gira. Uh-huh. Gira musical auspiciada por Papi Estado. Vamos a pasar el comercial porque uh-huh. Después cuando pasemos la nota hay que rendirle a los desgraciados y así lo van a escuchar. Re lindo Comodoro. Bueno, tengo ahí un hilo afectivo, artístico hace un montón de años y estuve laburando en un centro cultural que, como les contaba en off, lo llevan hace 15 años los compas del Cultu, el Cultural 5, kilómetro 5, zona norte, Comodoro, y re lindo. Estuve compartiendo con Martín Damián y Ramón Keipul, también cantautores locales de excelente lírica y un poder de corazón bellísimos. Y después me fui para Mardel, ahí estuve laburando con La Prosa Mutante, que es un ciclo que ya también lleva 11 años haciendo movida autogestiva de encuentro en la palabra poética. Y estuve dando un concierto pedagógico, ponele, para los estudiantes de Ciencias de la Educación de la Cátedra de Filosofía de Santiago. ¿De Santiago? ¿Allá en Chile? No, acá en Mar del Plata. Sí, así que eso en el contexto, y ahora ya cerrando en la minguita con todo el poder de la buena gente de la minga. Nara, hace ya un montón de tiempo que tocas y que te dedicas a la música. Estuviste viviendo acá en Buenos Aires, te volviste a Chile, te agarró la pandemia y te agarró una explosión de productividad. Algo así, un poco sí. Sí, el contexto pandemia también me llevó a ordenar más que nada la producción de obra. Ajá. Ya a profesionalizar un poco, a meter la música dentro de un disco, hacer concepto de obra, empezar a tejer de una manera un poco más ordenada. Además me encontré con unos personajes que han hecho crecer también mi música, que es mi compa y el compa que toca el contrabajo, que son monstruos totales en lo que hacen. Y me los fui a encontrar allá, así en el culo del mundo, re mágico, re lindo el poder tejer un proyecto del cual me siento tan orgullosa con otros compas. Así que se dio así nomás, la conjunción de las estrellas, ponele. Quizás, sí, para las personas que te conocemos es notorio ese crecimiento que reflejas, tanto en relación a la organización y en esto de quizás creérsela con que sí se puede realmente intentar vivir al menos de la música. Pienso también en Ferni, en esa explosión que hizo en el último tiempo, en cómo fue apostando y creciendo con todas las dificultades que tiene poder vivir del arte y la cultura independiente, y más en localidades chicas. Y sí, es cuático, como decimos allá en Chile. Hay que insistir un montón, hay que insistir con el tema de la búsqueda de la guita. Hay mucha guita en cultura en Chile. Hay guita dando vueltas, el tema es que está mal pelado el chancho. como en todos lados. Si la guita el Estado la tiene, por lo menos yo puedo, no sé, he logrado hacer como esa tranza hasta por ahí nomás para poder recibir un poco de guita, pagar el alquiler, uh-huh. digamos. Pero también está peludo. Está difícil porque si tú quieres elaborar una entrega de conocimiento, digamos, de manera más autogestiva, tienes que hacer todo un trabajo de reeducación previo. ¿Cachai? No podéis llegar. Bueno, vamos a hablar hoy día de la palabra poética y sus implicancias en la música popular. No, los pibes te miran con cara de ¿qué me estás hablando? Si quieren escuchar trap. ¿Cachai? Entonces hay que horadar, empezar a también una sacarse una serie de prejuicios re pelotudos con la música urbana. ¿Cómo nos acercamos nosotras como desde las contrapedagogías uh-huh. a les pibes con todo el deseo que tienen de joda, ¿cachai? Uh-huh. Que nosotras también los tuvimos y que son súper válidos y que son importantes acercarse a Leros desde alguna manera, y eso es lo que tienen. Entonces, ¿cómo le metemos mano ahí? Esa es la búsqueda ahora que estoy un poco elaborando, como tratando de ver si puedo armar algunos talleres en tanto a eso. No estar tan perdida, no vivir en subirme al pony, ¿viste? Uh-huh. Que suele ocurrir en nuestro ámbito. Sí. Pienso también cómo hacer para manejar ciertos niveles de ansiedad y dar el tiempo necesario a cada composición. Vos componés, a la vez compartís también, ¿no? Esas composiciones como para recibir opinión y poder ponerle arreglos para llegar al producto final. Imagino también en tiempos como los de ahora, donde la inmediatez está tan ahí presionándonos todo el tiempo, donde hay que sacar, donde también hay una urgencia económica de que hay que hacer cosas para poder vender un producto, para poder darlo a conocer. ¿Cómo se hace o cómo haces vos para mantener cierta burbuja, para que no te corra tanto eso? Igual me corre. Pero creo que lo importante es pasar la música por el cuerpo. Hasta que la música no esté madura en el cuerpo, hasta que la obra no se manifieste como completa en el trabajo de ensayos, de búsqueda de lírica, de tocatas, cuando tú ya presentaste la obra en vivo varias veces, ya, está listo. O sea, podemos grabar. He pasado ya por experiencia este último año, donde también por la premura, la ansiedad, bueno, hay que mostrar, hay que hacer cosas, porque tenemos que laburar, tenemos que comer, bla, de no quedar muy conforme con, uh-huh. con cierto tipo de productos. Pero nada, son aprendizajes. En el fondo, no hay que seguir echándole. Si la producción de obra no se va a acabar, tiene su tiempo, van a haber meses en que no vas a escribir o vas a componer poco y ya tienes chorrocientas maquetas de lo que estuviste haciendo arriba de la pelota y trabajarás con eso. Creo que cada artista tiene su fórmula también. Uh-huh. A mí me sirve así ir mixturando relativamente tranqui. Hablabas recién de un trabajo más colectivo, ¿qué es? ¿Un nuevo disco que estás trabajando? Tengo varias cosas bajo la manga. Uh-huh. Sí, estamos cerrando ya la postproducción, el final de producción del Rumbo de los Silvestres, que es un disco que venimos trabajando desde el 2021 a full, delirio total. Eso es con Jorge Fortuny, con Andrés Guerrero, también Matías Fuente invitado en guitarra, Andrés Guerrero con trabajo y Jorge en los controles haciendo la ingeniería en sonido y otros chiches musicales. Y después estoy laburando, eso va a estrenarse ahora, El Rumbo de los Silvestres, espero que o a fines del 23, ya le he pateado tanto, pero marzo no pasa, ya estamos ready. Y después estoy trabajando con dos chicas más, lo que es cueca chilena, solo elaboración de cueca chilena, cueca centrina, brava, que es un dentro del género de la cueca, que es terriblemente fascista porque ha sido secuestrado, fue secuestrado por la dictadura. Bueno, ha habido todo un boom de la cueca urbana, la cueca chora, la cueca porteña, y nos coincidimos también con estas pibas en este pueblo perdido, y estamos trabajando también obra en torno a la cueca. Y también tenemos otro proyecto con George que se llama, se llamará, está ahí en construcción, Lucía Herirte. Así que eso ya cuando tenga alguna definición más allá del nombre, se los haré llegar. Que también es como una burla a Lucía Iriarte, la esposa del dictador Augusto Pinochet. Mira, así que por ahí va. Nara, yo siempre recuerdo tus discos en estas ferias autogestivas, discos así, concretos, materiales. ¿Cómo pensás ahora? O sea, ¿cómo es la nueva producción? Si haces esto de sacar discos por las redes virtuales, o seguís trabajando esto del disco material. El formato vintage. El formato vintage. Sí, ahora voy a sacar una tirada, pero muy chiquitita, de 100 disquitos del rumbo de los silvestres, pero también, o sea, tiene que girar el material vía virtual. Claro. Y creo que lo que más funciona en realidad, más allá de eso, son los conciertos, es la música en vivo. Sí, no hay que perder eso, esa magia de poder pasar por tu cuerpo, tu obra, y que el otro también la sienta como le toque, como pueda, más allá de... Es súper rico escuchar un buen disco, te acompaña en la vida, ¿cachai? Pero un concierto te pasan cosas también, esa noche, algo también se marca, se abre, se cierra, no perder eso. Sí, perdón. Hablabas de que los temas te pasan por el cuerpo para poder tener que, o para entender de que ya están listos para mostrarlos, que tampoco queda en una cuestión rígida, porque en esto que decís de los conciertos hay siempre un intercambio y un ida y vuelta. La persona que escucha le suceden un montón de cosas, más con temas que tratan y que tienen un sentido de profundidad y de comunicación también. Y supongo que a vos, como cantante, esa respuesta que te puede llegar esa noche en determinados lugares también te interpela, te marca. Y claro, es ahí. O sea, no importa si es en un escenario mortal, rico, con luces, con un sonido exquisito, o en el colectivo, si yo tocaba en los colectivos. En la calle, algo pasa, no importa. Tuviste un día de mierda, trabajaste todo el día en la calle con la guitarra y no pasó nada. Y cuando ya te vas para la casa, haces un tema y te mira a alguien, se emociona, te da las gracias, te pone su billetito y listo. Pues, ya está. ¿Cachai? Sí. Tiene que pasar algo. Quiero ese vivo. En un estudio de radio también, en el colectivo y en el estudio de radio. Vamos a ver qué pasa. Ok, ahí voy. Estamos con Nara Andariega, que se presenta mañana en la Minga Cultural, ahí en Massa y San Juan. ¿A partir de qué hora? 21 horas. Bueno, voy con Claro Oscuro. Un diálogo de poema de Gabriela Mistral. La parte que recito es de Gabriela y la parte que canto es la mía. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. De lo que me han robado, no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, y estoy rica de púrpura y melancolía. ¡Ay, qué amante es la rosa! ¡Ay, qué amada la espina! Como el doble contorno de dos frutas mellizas tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Claro, oscuro el humano, así deviene la tierra. Besa en paz, hace la guerra, sostiene y suelta lo vano. Abre y oculta su mano, obediente sin su recto late en su tiempo perfecto. Es rey mendigo y hermano. Fluye y detiene al amor en sombra y claridad. Animal de dualidad, odia y persigue. Su tiempo perfecto. ¡Bravo! ¡Gracias! Hermosa. La música que haces es poesía musicalizada, se podría decir. Tomás mucho recitado últimamente. Sí, me gusta. Hace años también que venía como buscando, siempre la lírica, metiéndole harta letra, pero tengo ganas de trabajar más la palabra poética hablada más que cantada. Hartas ganas. Entonces ahí estoy experimentando algunas cosas, pero todavía no. Quizás más adelante, quizás con Lucía Arirte, quizás con las cabras, con Artemisa, con la cual, no sé, no tengo premura con esta experimentación hacia dónde irá a devenir, pero seguramente se va a empezar a abrir como por ahí la magia de la palabra poética más hablada que cantada. ¿Querés pasar tus redes para aquellas personas que están escuchando, para que te sigan y sepan dónde encontrarte? Vayan, mañana a la minga. vayan, que no sé cuándo vuelvo. Nara Andariega en todas partes, con muchas A. Nara Andariega, muchas A. En Instagram, Facebook, hay una fanpage, YouTube, Spotify y eso nomás. Así que ahí disponible para lo que requieran. Me encanta, ahí estoy en las redes y dice: autora, compositora, adoptada por poetas y brujis, escuchadora, antiyuta y copiloto. me quedo con el escuchadora. Recién compartíamos unas palabras de Soraya Maiconio Mapuche, que presentó ayer un libro y hablaba de lo importante de la escucha, ¿no? Que a veces siempre queremos responder y hablar. Lo importante que es escucharnos. O sea, para poder decir hay que escuchar. si no es un eco vacío al precipicio. El silencio es primordial para cualquier tipo de música. La palabra del otro es alimento, por más que, o mejor, si te interpela, te abofetea. Siempre hay un algo en la escucha, ya sea del silencio o del otro. Es un ejercicio que se ha perdido y creo que está emparentado también con la pregunta. Chan. Ha perdido también, sí. Sí. Vas a decir, ay, mira con lo que salís, pero acá lo hemos pasado mucho tiempo en plena pandemia y tiene que ver con eso y con el aprendizaje también, con ese proyecto hermoso que fue La Máquina de Imaginar. Hola, soy Sara Connor y estoy con otro de mis miles de personajes. ¡Qué lindo! Hermosas producciones. Ay, yo extraño La Máquina, me la piden siempre. Bueno, ¿qué pasa? Quiero darme el tiempo este año que viene. Es mucho laburo. Uh-huh. Y es un laburo súper profundo, te vas... O sea, yo la reflashé, me reencantó. Espero, no voy a prometer nada porque ya parezco Pedrito y el Lobo cada vez que digo voy a... ¡No, se viene! Y dejo los guiones a medias, entonces... Pero sí, ojalá podamos... Se abran muchas máquinas de imaginar en los medios radiales, en las mentes, en las calles. Y todos podamos, no sé, tejer nuestros inasibles alrededor de la pregunta, de la belleza y del espanto también. Uh-huh. Para quienes no escucharon, pueden poner La Máquina de Imaginar en las plataformas digitales y escuchar esos capítulos, porque se nota esto que decís, que te lleva directamente a un lugar de compañía al escuchar esas producciones y también de muchísimas preguntas y de aprendizaje, porque te enterás de cosas que por ahí no tenías idea. El dato inútil de Nara. La máquina está disponible en iVoox también. Si hay gente que no maneja Spotify, iVoox, están ahí los 11 capítulos disponibles para piratear, para lo que quieran, como todo. Uh-huh. Estamos con Nara Andariega, se presenta mañana a partir de las 9 de la noche en la Minga Club Cultural en Massa 1165 a las 21 con una invitada, Naya Ledesma. Precio sugerido, no excluyente, 2.000 pesos la entrada. En La Minga es un lugar hermoso para eso, para compartir música. Sí, vayan, no sean fomes. Si es una vez nomás que viene la chilena, hágame el aguante, vamos, tomamos algo rico, y conversamos, compartimos. Y además Naya es una gran, gran cantautora. Ella es media anti-redes. Viste, no labura mucho por ahí, pero qué gran compositora. Es una gran, gran compositora. Tiene una sensibilidad poética y una voz. Así, yo dentro de mis cantautoras de Capital, ella se identifica Argenmex, es argentina mexicana. Vivió en el exilio de sus padres en México, parte de su infancia. Tiene una sensibilidad esa piba preciosa, así que si no me van a escuchar a mí, vayan a escucharla a ella. Gracias por haberte llegado a la mañana acá hasta la tribu, al Charco de Arena. Repetimos la invitación. A regalarnos esta música tan hermosa. No, gracias a ustedes, compas, por abrir las puertas. Siempre tan generosamente. Un minuto faltan para las 11. ¿Vos querías que cantemos? Bueno, hay que escuchar la mañana. Bueno, está bien. Mañana ahí en Massa 1165 se presenta Naranda Dariega y Naya, que vamos a ir a ver, a escuchar, a sentir. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, Pipis. Nos vamos retirando de a poquitito para darle paso a Petris y a Jero a la montaña para encontrarnos cuando... Nara, sí. ¿Tenés alguna manera de subir una montaña? ¿Alguna técnica para subir a la montaña? Todas las que necesiten. No sé de qué me están hablando, pero sí. Digo, porque vivís ahí, por la cordillera. Pero, ¿a qué te refieres? ¿Hay algún No, nos que... vamos a subir porque el programa que sigue se llama La Montaña. La Montaña. Bueno, vámonos volando en la máquina de imaginar a la ahí montaña. Ahí va, ahí va. ¿Nosotros cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Morning.